que sale ileso de una historia de amor. Nadie es tan culpable como vos, como yo. Y sin embargo vamos siempre en la misma dirección. Apretando bien los dientes le rogamos a Dios. No existe la manera que digamos que no. Si de amor se trata nadie sale campeón. Y vamos otra vez en dirección al sol. Nos vamos a quemar, eso ya lo sabes. Trata nadie sale campeón. Y vamos otra vez en dirección al sol. Nos vamos a quemar, esto ya lo sabes. Saldrá bien. Si te quiero olvidar, quiero verte otra vez. Se nos culpa dolor, y si hasta el corazón, cuando todo te